Sabemos muchos hombres en el mundo desamparados. ¿Verdad que el hijo es pobre? ¿Verdad que el hijo es pobre? ¿Verdad que el hijo es pobre tiene que pasar trabajo? ¿Verdad que el hijo es pobre? ¿Verdad que el hijo es pobre? ¿Verdad que el hijo es pobre tiene que pasar trabajo? Calco Luque, esta es su música. Tiene que pasar desaires, tiene que pasar desaires, tiene que pasar desaires por culpa de la pobreza. Porque esa fue la herencia, porque esa fue la herencia, porque esa fue la herencia que le quedó de su padre. Porque esa fue la herencia, porque esa fue la herencia, porque esa fue la herencia que le quedó de su padre. Lo dice Negro Francio, el hijo de pobre no vale. Lo dice Negro Francio, lo dice Negro Francio, lo dice Negro Francio, el hijo de pobre no vale. Tiene que pasar trabajo, tiene que pasar trabajo, tiene que pasar trabajo como lo pasó su padre. Pasar trabajo, tiene que pasar trabajo, tiene que pasar trabajo como lo pasó su padre.